Por la libertad. ¿Estás escuchando? Por la libertad. Radio 8 de octubre. Por la libertad de la tierra y el alimento queremos mi liberación. Si no puedo bailar no será mi revolución. Si no puedo gozar no será mi revolución. Si no puedo amar no será mi revolución. Así que baila, actúa, lucha y goza. Por eso yo gestiono autonomía. En la salida no pararemos de bailar y construir en libertad. ¿Estás escuchando? Radio 8 de octubre. Y bueno, seguimos en Radio 8 de Octubre, arrancamos esta segunda hora de programa del día de hoy, jueves 24 de julio del año 2025. Estamos en vivo en este momento, al ser las 9:04 de la mañana, por 101.9 FM de Radio U. Un saludo para toda la audiencia que está sintonizada con nosotras en este momento, y un saludo también para toda la gente que nos va a escuchar a través de las diferentes retransmisiones de los medios libres, amigos, hermanos, que pues hay en muchísimos rincones de nuestra Vía Yala. Pero un saludo bien grande a toda la gente que está con nosotras. Agradecemos como siempre a usted por informarse a través de los medios libres, los medios populares, los medios que construimos otras narrativas, otras formas de entender y de ver el mundo, siempre desde una perspectiva de la gente de abajo, de quienes estamos aquí luchando por la vida, luchando por la dignidad, luchando por la liberación de los cuerpos, de los territorios, de los pueblos. Así que muchas gracias, y pues nos queda todavía una hora más, Vero, de programa. Así que volvemos a música. Volvemos a música porque les tenemos muchas otras informaciones. Vamos a ir a escuchar Amparanoia, Somos Viento. Esta pues es un clásico de la música español, ya lejano, desde el 2001. Vamos a movernos un poquito con esto y regresamos. No voy a pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Viento, energía y movimiento. Mira, somos viento. ¿Qué es lo que somos? Lo que somos en realidad. Somos viento. Yo, Magdalena Figueroa Morales, soy indígena, bribri, de Salitre, y vivo en mi territorio. Estoy recuperando mi territorio, porque la madre tierra es mi madre. Yo tengo derecho a mis decisiones, tengo derecho a mi territorio. Y bueno, hablando de este valle central de este país, Costa Rica, nos vamos a trasladar ahora a otra comunidad también que bordea, que está justo en el pie de las montañas. Vamos para Coris, en la provincia de Cartago, donde también don Ricardo, con quien ya conversamos hace unos programas, nos va a compartir una denuncia específicamente también en contra de la municipalidad de Cartago, de los manejos que hacen sobre ecosistemas tan importantes como lo es el humedal de Coris, ¿verdad? Y cuál es el trabajo o la forma de intervención que tiene la municipalidad en este ecosistema. Y bueno, también hay que agregar que recientemente se publicó que Setena es la Secretaría Técnica Nacional, dio permiso a una empresa que dañó el ecosistema de Coris sin considerar los informes que hay sobre los humedales en la zona. Entonces, bueno, vamos a escuchar a don Ricardo, que se va a referir cómo pues esta institucionalidad, tanto la Municipalidad de Cartago como el Setena, siguen siendo cómplices de la destrucción en el ecosistema de Coris, que como él nos comentaba, Vero, es una zona, es un humedal donde hay muchísimos animales silvestres todavía, entre pájaros y mamíferos, y que bueno, él con sus ojos ve morir lentamente este humedal por los intereses privados. Buenas, mi nombre es Ricardo Muñoz, me conocen como Ilustre, soy miembro activo de la Asociación Ornitológica Costarricense, de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, del Grupo Ecológico Nido de Halcón, del Frente Verde. Como ambientalista y ecologista he recorrido muchas partes del país con estos grupos en defensa del medio ambiente, de la ecología en general. En la actualidad brindamos una lucha por la recuperación, conservación y protección del humedal del Valle Coris Bermejo, uno de los ecosistemas más ricos a nivel de la gran área metropolitana. Es un humedal con características únicas, con un ciclo hídrico que lo componen el río Puriris, el río Coris, el quebrada Barahona, quebrada Carvajal, quebrada La Luisa y quebrada Termales, con más de 100 focos termales que surgen de la falla tectónica de Agua Caliente, con una biodiversidad muy rica, con más de 150 aves inventariadas, algunas se ven muy poco a nivel del país y en Coris es más fácil verlas, como el soterrés habanero, como el mosquerito gargantilanco, el pinzón cafetalero, etc. La lucha por este humedal surgió de que como montañero, como rutero montaña, íbamos a muchas playas, a muchas montañas, a muchos bosques, y concluimos en la necesidad en el Grupo Nido de Halcón y en la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre, así como la Asociación Ornitológica, que debíamos de luchar por el medio ambiente, por la ecología, por proteger para nuestras futuras generaciones el medio ambiente tan rico que es aquí en el país, que nos preciamos de ser un país verde y un país que los principales ingresos surgen por el turismo, por lugares tan especiales como los parques nacionales que tenemos y otras zonas como los humedales, las playas, etcétera, etcétera. Pero había necesidad de devolver lo que tanto hemos disfrutado con luchas ecológicas, con luchas ambientalistas. Y hoy por hoy estamos en varias, pero la más principal por lo que está sucediendo, la agresión, es el humedal del Valle de Coris Bermejo. Seguimos viendo la posibilidad de que en algún momento se adquieran terrenos por parte del gobierno, la empresa privada, ONG, para hacer un parque temático en el sector del Valle de Coris, para conservarlo para las futuras generaciones y que tenga protección de la municipalidad de Cartago, de Tejar, de el SINAP, del MINAE y de la empresa privada, para que las aves que ahí habitan, que ahí se reproducen y las que la visitan como aves migratorias, tengan su protección y no sean asesinadas, como los patos, los piches, que casi todos los años llegan cazadores a matarlos, o las aves canoras como el certillero, collarejo, el gallito y otras que llegan a los pajareros a cogerlos. La idea nuestra es evitar eso y que más bien sea un tema de disfrute para toda la población de Cartago y del país en general, así como de la gente que nos visita. Desde hace muchísimos años las municipalidades de Tejar y de Cartago hacen ese dragado del río Coris, Puriris y la quebrada La Luisa. Nosotros como ecologistas siempre y ambientalistas nos hemos preguntado en qué se basan, si CETENA, si la Comisión de Emergencia, si hay algún decreto, porque siempre hemos preguntado y nunca nos ha sido suministrada la información del decreto, la fecha, si abarcan esos dos ríos, Puriris y Coris, y la quebrada La Luisa o algún otro afluente de estos ríos. Y lo que nos preocupa es que ahora en marzo pasado, el año 2024, hubo una manifestación de la gente de las urbanizaciones, La Rueda, Albacete, Nobleza de Coris, etcétera, etcétera, por falta de agua. Y resulta que es una contraposición o una ironía porque esto que hacen estas municipalidades produce que el agua que llega al humedal del Valle de Coris Bermejo no alimente los manantiales ni las fuentes termales que en ese lugar hay. Y por ende, lógicamente los manantiales van a tener escasez de agua en el verano. Pero ellos son los que están mandando hacer esto, estas municipalidades a solicitud de estas poblaciones. De alguna manera es razonable porque normalmente hay inundaciones cada 7, cada 8 años, a veces hasta años seguidos. Pero aquí el tema es que no se está haciendo de una manera científica y profesional. No se está haciendo por técnicos, por científicos capacitados que hagan ver qué tan ancho y profundo debe ser el dragado. Si ustedes lo ven ahí en los videos y en las fotos, el dragado es demasiado concho. En algunos lugares tiene hasta 15 metros de profundidad, en otros tiene hasta 50 metros de ancho. Con esto que están haciendo, están acabando con peces, aluminas, anfibios, langostinos. Incluso lo hacen en temporada en que hay anidación. Entonces muchos nidos de aves acuáticas y de otras que hay en el sector resultan perjudicados. Nosotros como ambientalistas y ecologistas no nos oponemos a que se haga, Lo que estamos pidiendo, solicitando, es que se haga de una forma científica, que se vea en dónde requiere profundidad, en dónde no, qué tan ancho debe ser, en qué época, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como lo están haciendo, están tomando en cuenta la problemática de las urbanizaciones y del lo donde se llamaba antes la ciudad del lodo, que toda la vida ha habido inundaciones ahí porque eso es un valle y los ríos Coris, Puriris y las quebradas que en ese lugar hay, Carvajal, Barahona y La Luisa, incluso quebradas termales, de ahí tienen un ciclo hídrico que se trata de inundaciones para alimentar los manantiales del Valle de Coris y las termales, porque las termales funcionan con agua. Entonces, cuando esto se interrumpe, pues de ahí hay consecuencias. Hay faltantes de agua, ahí hay una falla teutónica, la falla teutónica de Agua Caliente, que el último evento se dio en 1910 con resultados catastróficos para la ciudad de Cartago. No sabemos hasta qué punto este dragado está afectando esa situación de la falla y por lo que nosotros decimos que la intervención de científicos, de personal técnico, del SINAD, del MINAD, de las universidades, incluso de las mismas empresas privadas y con aporte de las urbanizaciones y demás, de la vida civil, se puede hacer un estudio donde haya un equilibrio entre el dragado, el humedal y los mantos acuíferos. Esa es la inquietud nuestra y la solicitud que nosotros estamos haciendo. No es que no se hagan, sino que se hagan con criterio científico, con criterio de técnicos. Esa es la temática. Porque si ustedes ven las fotos y los videos, la verdad que es bastante grave lo que se produce a estos ríos, a estas quebradas y al humedal del Valle Coris Bermejo. De hecho, en el tema de la protección, la recuperación y el cuidado del humedal del Valle Coris Bermejo, hay muchas entidades involucradas. Está el MINAD, el SINAP, ahora está la Fiscalía Ambiental, incluso hay un recurso de amparo en Zaracuarta. Y también están ONG o asociaciones ambientalistas como Nido de Halcón, como APREFLOFAT, como el Frente Verde, como la Asociación Ornitológica y algunas personas como por ejemplo el regidor Braulio Martínez, que por medio de su gestión se logró la declaratoria de interés cantonal del humedal. La gente del SINAD, Fulvia, Agul y Mauricio Solís, profesionales, biólogos que hicieron o están haciendo los estudios en el sitio, así como la gente de Antonio Orozco, del MINAD, Flor y Adrián Víquez y otros que han, José Pablo, y otros que han cooperado para salvar, resguardar y proteger este humedal. Más sin embargo, Setena se equivocó y dio permisos en lugares donde no se debía construir, donde no se debía dragar, donde no se debía hacer ninguna obra, como movimientos o quitar la capa de vegetación acuática, desaparecer termales, ojos de agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Daños muy graves y que ya otras empresas o desarrolladores industriales y urbanos están produciendo un efecto multiplicador, porque ya mucha gente quiere o están construyendo en lugares que no deben, por riesgo al ser humano, por destruir el humedal como tal, que es uno de los más grandes a nivel de la gran área metropolitana, donde hay contabilizadas o inventariadas 150 aves, de las cuales el 60% es acuático, el 40% migratorio. Incluso hay algunas que casi solo ahí se ven, como el soterrés habanero, el mosquerito gargantiblanco, el pinzón cafetalero, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas como Aurelio Martínez, como Josi Calvo, el biólogo de Tebu, que ha colaborado muchísimo y ha estado a hombro con el tema, ha participado en la defensa y en la recuperación y preservación del humedal. También estaba Leo Martínez, de Nido de Halcón, Anja Leitón, Cheo Alvarado, Gerardo Cerdas, el licenciado Carballo, Gino Viamonte de Apreflofas. En fin, ha sido mucha gente y ya no son dos o tres personas los que están luchando por el humedal. El diputado Antonio Ortega gestionó un recurso de amparo en la Sala Cuarta. La Fiscalía Ambiental y el OIJ de San José en la parte ambiental están trabajando en el tema también. Y esperamos resultados prontos a favor del medio ambiente y la posibilidad de que se maneje el tema a nivel científico y profesional por expertos de instituciones del gobierno e instituciones privadas para que haya un equilibrio entre los desarrollos industriales y urbanísticos y la conservación del humedal. Es muy importante que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos, reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos. Nosotros hablamos de fuerzas de la vida, porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y las tenemos que salir a defender. Y bueno, estábamos escuchando a don Ricardo. Él es una persona que ha estado muy involucrada en la defensa del humedal Coris Bermejo en Cartago. Bueno, él fue bastante amplio en explicar la situación que hay en esta zona. De hecho, bueno, como decíamos hace unos meses atrás, a principios de año más o menos, tuvimos una larga conversación con él sobre este humedal. Así que si usted quiere tener todavía más información, aparte de la que don Ricardo nos actualizaba, pueden buscar este programa en la página nuestra radio8deoctubre.org con el numerito 8, y pues ahí puede usted disfrutar de toda esa información que nos compartió don Ricardo, y también pues indignarse por la situación que está sucediendo con este humedal, que bueno, como él nos dice, está de cada vez más seco y con más problemas para sobrevivir y seguir siendo el hábitat de decenas de especies que la habitan. Y bueno, hace un momento, durante la primera hora, estábamos hablando sobre la situación que está viviendo el Cantón de Belén en Heredia con la llegada masiva de proyectos inmobiliarios que han cambiado la dinámica de la comunidad y también han puesto en riesgo la capacidad hídrica de los mantos acuíferos. También nos decían las compañeras, han encarecido muchísimo la tierra, la vivienda y el costo de la vida en general allá en Belén, además que estos proyectos inmobiliarios están devorando todo lo que hay a su alrededor. Y la zona de Belén en Heredia, Costa Rica, es un ejemplo muy claro de lo que sucede cuando se habla de gentrificación, y la gentrificación es un fenómeno que viene sucediendo hace décadas en muchas ciudades del mundo, pero que ahora también hay que hablar de comunidades rurales gentrificadas. Y como la gentrificación y también la turistificación se ha convertido en un problema bastante serio y masivo, pues ahora nos toca como pueblos dialogar sobre qué es esto de la gentrificación y la turistificación en el caso de territorios como Costa Rica, pero también en México, que se cotizan alto en la industria turística global. Por eso es que en México decenas de organizaciones se autoconvocaron y se juntaron para hablar de la gentrificación. Esta convocatoria se llamó Encuentro Nacional contra la Gentrificación, inició el pasado miércoles 16 de julio y continuó hasta el lunes 21 de julio. Valga decir que el cierre del encuentro tuvo que adelantarse por cuestiones de seguridad. Y como aquí en Costa Rica es más que evidente que somos parte de esa explosión inmobiliaria de turismo de lujo, pero que también está el turismo de masas pues ampliándose cada vez más, y esto es parte de algo que está sucediendo en el mundo, es necesario escuchar experiencias de otros pueblos que ya tienen algún tiempo de estar dialogando y cuestionando lo que implica la llegada de esta industria extractiva a los territorios. Por eso vamos a compartirles apenas dos fragmentos de este encuentro contra la gentrificación en México. Agradecemos a los Tejemedios por la cobertura de esta acción y también un saludo especial a Noticias de Abajo por la compartición del audio. Buenos días a todas, todos y todes, compañeras, compañeros, compañeres. Es un gusto recibirles aquí en Oaxaca, Territorios en Resistencia, a esta convocatoria del Encuentro Nacional contra la Gentrificación. Este es un esfuerzo colectivo entre organizaciones sociales, indígenas, campesinas, colectividades urbanas e individualidades solidarias que decidimos reflexionar y ponernos a pensar sobre estos conceptos y estos fenómenos que están directamente violentando nuestros territorios, nuestros barrios, nuestras colonias, nuestras formas de vida y organización comunitaria, nuestra identidad y nuestra cultura. Este encuentro se va a llevar a cabo del 16 al 21 de julio. Estos primeros días va a ser un encuentro interno y pues les damos una cálida bienvenida a quienes ya están aquí y a quienes están por llegar. Dicho esto, vamos a dar lectura al texto que convocó a este encuentro, en el que por ahora hay 43 procesos organizativos firmantes como convocantes y que queremos hacerles mención. Para todas las personas, cierto, se me olvidaba, a todos los medios de comunicación presentes o a la gente que vaya a hacer registro, vamos a estar dando las indicaciones de los momentos en que pueden grabar, como estos que son plenarias. En los momentos de las mesas de trabajo vamos a restringir el uso de cámaras, sobre todo hacia las personas participantes. Se pueden grabar tomas panorámicas, ¿no?, y como donde se vea la gente, pero ya vamos a estar dando las instrucciones. Nuevamente bienvenidos y vamos a dar lectura. La turistificación se ha convertido en una de las herramientas más visibles de la transformación territorial neoliberal. No se trata simplemente del aumento de visitantes, sino de la mercantilización, donde playas, comunidades, barrios populares y centros históricos son convertidos en productos turísticos. Este proceso va acompañado de una apropiación cultural en la que las prácticas comunitarias, lenguas, patrimonios y símbolos locales son despojados de su sentido original y convertidos en mercancía para el consumo del visitante global. Esta desposesión simbólica se entrelaza con una desposesión material, pues las comunidades que han construido históricamente estos territorios son marginadas o expulsadas de sus geografías para el avance del capital. Esta dinámica impulsa la gentrificación, una transformación del tejido comunitario en función de los intereses de las clases medias y altas, tanto locales como extranjeras, inversiones inmobiliarias, especulación del suelo y políticas públicas orientadas al embellecimiento de los espacios públicos que provocan el desplazamiento forzado de las poblaciones originarias. Aunque no siempre hay desalojo legal o violencia directa, si hay un vaciamiento progresivo, la vida se vuelve invivible por los altos costos, el aumento del control de los espacios vía policial y militar, políticas de blanqueamiento racistas y discriminatorias, el deterioro del tejido social comunitario y la pérdida de referentes culturales. El derecho a la ciudad es sustituido por el derecho atados al consumo. Ambos procesos no pueden entenderse sin mirar el transformo estructural de la industrialización, que a partir del siglo XIX promovió un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva del trabajo y la naturaleza. La industrialización impulsó una urbanización acelerada, atrayendo a millones de personas a las ciudades en busca de empleo. Sin embargo, esta expansión no fue equitativa ni sostenible. Generó desigualdad, contaminación y una dependencia estructural de combustibles fósiles. las ciudades se convirtieron en espacios funcionales al capital industrial y más tarde al capital financiero e inmobiliario. Este modelo derivó en procesos de metropolización en el cual ciertas ciudades se consolidan como nodos de poder económico, político y cultural. La concentración de infraestructura, servicios, capital y eventos globales convierte a estas metrópolis en vitrinas del neoliberalismo urbano, pero su esplendor se sostiene sobre la exclusión de muchas otras regiones y pueblos, relegados a la periferia o convertidos en simples recursos para alimentar a las grandes ciudades. La expansión metropolitana conlleva una urbanización selectiva. Se invierte en áreas estratégicas para el turismo, la inversión o los megaproyectos, mientras se abandonan otras zonas al deterioro. Esto responde a una lógica de acumulación por disposición en la que el suelo, la vivienda y hasta los bienes comunes como agua, aire, cultura, identidad se convierten en mercancía. En este contexto, la crisis climática no solo es un efecto colateral, sino una consecuencia directa de este modelo urbano, industrial, extractivista. Las ciudades responsables de la mayoría de emisiones de carbono se expanden a costa de los ecosistemas, de los pueblos originarios y bienes naturales finitos. Al mismo tiempo, el funcionamiento de esta ciudad mercantilizada requiere de una mano de obra precarizada, en especial personas migrantes no reguladas y o personas empobrecidas. Estas trabajadoras y trabajadores, muchas veces racializados, sostienen el sistema con su fuerza de trabajo barata y flexible, sin acceso a los derechos laborales, vivienda digna ni ciudadanía plena. Son esenciales pero invisibilizados. Su exclusión es funcional a la lógica del capital que se alimenta de su vulnerabilidad. Sin embargo, no es la única problemática que atenta contra la vida que conocemos. El proceso de industrialización de diversas regiones de México ha cobrado profundas deudas ambientales con las poblaciones locales. Actualmente, la reorganización territorial del sur-sureste del país avanza bajo el impulso de megaproyectos que responden a intereses transnacionales, dejando a su paso devastación ecológica, criminalización de la protesta y ruptura del tejido comunitario. Un ejemplo registrado y palpable es todo lo que ha ocurrido con la construcción del mal llamado Tren Maya y que continuará pasando al igual que con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Reorganizar toda una región, reorganizar territorios, reorganizar la vida en función del capital, trayendo muerte, despojo y destrucción a territorios que habían vivido conforme a sus costumbres por cientos de años. Los conceptos como turistificación, gentrificación, metropolización, urbanización, industrialización, cobran sentido en lo práctico y forman parte de un mismo entramado de despojo territorial y explotación social, enmarcado en un modelo de desarrollo capitalista que agrava la emergencia climática y niega los derechos colectivos. Ante ello, las luchas por la vivienda, la cultura, el trabajo digno, los bienes comunes y la sostenibilidad no son aislados, son expresiones de una disputa por el futuro y por el derecho al vivir en un mundo justo, habitable y plural. En este contexto, quienes estamos sufriendo una o varias formas de despojo, violencia, racismo y omisión institucional, decidimos alzar la voz y convocar al Encuentro Nacional contra la Gentrificación, Turistificación e Industrialización, en defensa de los manglares, playas libres, espacios rituales, territorios ancestrales, barrios históricos, colonias populares, espacios públicos y el agua, invitando a comunidades, organizaciones, colectivas, colectivos, colonias, barrios y personas hartas del racismo, clasismo, xenofobia y expresiones de odio que se convierten en violencia, desplazamiento forzado, físicos y simbólicos contra las poblaciones originarias de pueblos indígenas y campesinos, barrios y colonias populares, así como de personas trabajadoras y usuarias de los servicios y espacios públicos, a este encuentro que busca ser un espacio para compartir experiencias de rabia e indignación, pero también para organizarnos y construir estrategias colectivas frente a esta ola expansiva de gentrificación y turistificación que amenaza con borrar nuestras formas de vida. ¿Qué tal, compañeros, compañeras, compañeros? Buenos días. Pues bueno, me presento. Mi nombre es Omar Peral Garibay. Yo soy geógrafo y antropólogo social. Básicamente lo que yo voy a plantear aquí es como mi ejercicio académico, profesional, que ha estado involucrado en estos temas de investigación sobre los procesos de gentrificación. Entonces, quisiera así comenzar como haciendo explícitas como esas advertencias, ¿no? Digámoslo así, que mi mirada va a ser fundamentalmente desde ese punto de vista, pero que tampoco quiere decir que la mirada académica sea necesariamente la mejor, la más completa, la que tenga la mejor experiencia, ¿no? Simplemente otra forma de conocimiento que se acerca a la realidad. Y esto también lo quiero señalar en el sentido de que, sobre todo a partir de lo que pasó en la marcha de Ciudad de México, ya con otros colectivos en reuniones que hemos tenido allá, pues ha salido a relucir este tema, ¿no? Que una cosa es lo que el movimiento social, una cosa es lo que la gente, una cosa es lo que los vecinos, vecinas o vecines piensan de la gentrificación o la nombran, y otra cosa es lo que hacemos desde el punto de vista de la academia. También un reto es, pues, pensar cómo se establecen esos diálogos para poder estarnos nutriendo, para poder estar complementando este discurso sobre una palabra que, pues, a veces, muchas veces no sabemos qué quiere decir o no sé, ¿no? Pero bueno, ese es como uno de los elementos con los que quisiera empezar, y que como que también una de las conclusiones, ¿no?, a lo mejor a la que podemos llegar adelantándonos un poco, es que no tenemos que construir una mirada académica de la gentrificación necesariamente, ¿no? O bueno, no es mi objetivo eso. Quizá, como les decía, simplemente que podamos entender algunos elementos de lo que se ha planteado en la academia de todo el mundo, y quizá ahí irlos aterrizando como a condiciones concretas de análisis. ¿Cuál sí creo que es nuestro principal objetivo y que por eso estamos acá? Luchar contra la gentrificación, ¿no? Ese es el punto que ahorita nos está convocando, y que en esa lucha se convergen un conjunto de iniciativas, un conjunto de esfuerzos desde distintos actores y de distintas formas de pensamiento y de acción. Gentrificación es un nombre de señora, así decían unos compas de Portugal hace algunos años, ¿no? O de España, no me acuerdo, sí, de Portugal. Porque de repente, pues sí parece, ahorita ya estamos más acostumbrados al concepto, por lo menos lo hemos identificado, aunque no necesariamente tengamos como que la definición así más clara y precisa, ¿no? Pero gentrificación no es un nombre de señora, hace alusión justo como a cómo irrumpe este neologismo o este anglicismo, mejor dicho, en prácticamente la discusión política de la mayor parte de las ciudades del mundo. Y este concepto, pues realmente, si lo pensamos como en la historia académica, pues es un concepto pues ya no tan reciente, tiene 6 décadas, es de 1964, y nada más como para plantear, pues, el origen del mismo, señalar que lo propone una socióloga británica que se llama Ruth Glass, para describir cómo las transformaciones en barrios obreros de Londres, a partir de distintas condiciones de deterioro de los barrios, y que después se fueron ocupando por clases de mayor poder adquisitivo. Que esta socióloga o esta académica quiso llamarlo como los gentris, ¿no? Que era, por lo que entiendo, pues una especie de clase social, clase media, una aristocracia ahí medio anquilosada en el Reino Unido, que pues todavía tenía cierto poder económico, y que fue ocupando y desplazando a los vecinos de clase obrera de estos barrios, ¿no? Entonces, el uso del término comenzó a popularizarse realmente hacia la década de los 70s y los 80s, sobre todo en investigaciones académicas que se hicieron en pues, ciudades de Europa, ciudades de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, estuvo como que muy relegado a las experiencias de ciudades anglosajonas, ¿no? De ciudades, como diríamos también ahora, ciudades del norte global, ¿no? Pero después, y aquí quisiera que también hay como, pues esto, pensar a la gentrificación a partir de los cambios históricos que tienen las ciudades. Y yo lo que he visto, y a mí como me gusta posicionar al concepto, es que está básicamente referido a la ciudad neoliberal. ¿Qué estaríamos pensando con una ciudad neoliberal? Básicamente que la ciudad ya no es, bueno, si de por sí en el caso de algunas ciudades latinoamericanas nunca hubo como una presencia realmente muy fuerte del Estado, pero que el conjunto de la vida urbana, el conjunto de la ciudad, del espacio urbano, pues está dejado a la lógica del mercado, ¿no? O sea, no hay política estatal que intervenga en una ordenación, en un control, no hay una política estatal que genere vivienda, que genere regulación del suelo. Entonces, cuando se deja todo al mercado, pues básicamente es que estamos como pensando sobre la lógica de una ciudad neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, les comentaba, el concepto, este en su momento neologismo, que aparece ya como con mayor presencia en ciudades del sur global, es decir, en ciudades de México, de Brasil, incluso pues de Asia, tiene distintas formas de traducción o también distintas formas que se trató de utilizar. En España, si no mal recuerdo, quisieron utilizar el concepto de elitización como una especie de sinónimo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues también hace referencia a este proceso en donde pues llegan élites a espacios que antes eran de sectores populares. También los brasileños quisieron ocupar el concepto de aburguesamiento o ennoblecimiento, ¿no? Que es como ennoblecimiento. Para muchos académicos, el de aburguesamiento pues puede ser útil porque pues está dando cuenta también de la llegada de clases de mayor poder adquisitivo, de mayor acomodo en la estructura de la ciudad, pero que no necesariamente en muchos casos es pues, una burguesía, ¿no? O sea, pues pueden ser clase trabajadora de mayor poder adquisitivo, ¿no? Que quizá ahorita podemos comentar casos más particulares sobre estos fenómenos, pero que entonces como que no daba cuenta necesariamente, ¿no? O sea, la Roma, la Condesa, pues era una clase trabajadora, ¿no? Nada más que ganan un poco más que el resto de la gente, pero sigue siendo clase trabajadora. Entonces, aburguesamiento como que tampoco quedaba el concepto, ¿no? Y total, que a final de cuentas, para no hacer como el cuento muy largo en esta parte, se quedó el concepto de gentrificación, ¿no? Y entonces, tanto en la academia como en la lucha social, como en la lucha vecinal, en las organizaciones de barrio, se ha llegado como una especie de consenso no explícito en que gentrificación ha sido ya un concepto que se ha recuperado y que se ha convertido también, como dicen varios compañeros, compañeras, en una palabra de lucha, ¿no? En un concepto de batalla. Y eso, como también algo que salió ahorita en la marcha, que hay personas o hay ciertos discursos que dicen que hay gentrificación positiva, ¿no? O que hay que ver la parte positiva de la gentrificación. Y entonces, pues hay otra perspectiva en la cual creo que nos sumaríamos nosotros, en donde justamente estamos pensando que la gentrificación es un concepto de denuncia de un conjunto de desigualdades y de injusticias urbanas, espaciales, sociales. Entonces, no puede tener pues nada de positivo, ¿no? Yo les preguntaría, ¿qué de positivo tiene el concepto de explotación, que es como concepto analítico, ¿no? Una categoría marxista, la explotación, ¿qué tiene de positivo? Nada, ¿no? En el proceso de trabajo, mediante la explotación, se te extrae valor, ¿no? Se te extrae del producto de tu trabajo. Eso no tiene nada de positivo. La gentrificación es un proceso que está extrayendo un conjunto de derechos y condiciones de vida del conjunto de la ciudad para el beneficio de unos cuantos. Entonces, en términos generales, creemos que, o pensamos que, no tiene una connotación positiva, ¿no? Y esto porque, bueno, como que también igual voy a estar metiendo varias cosas del tema de la marcha, porque a partir de la marcha de, ¿qué día fue? 6 de junio, creo, hubo un boom de la palabra, hubo un boom de producción en medios digitales, producción de páginas de memes, todos los noticieros te entrevistaban a alguien sobre gentrificación. Entonces, ahorita ya el tema, si de por sí ya estaba latente, ese es el punto también muy importante que nosotros podemos analizar acá. ¿Por qué los conceptos se ponen de moda, ¿no? ¿Por qué los conceptos están de moda? Nada más porque los académicos quieren, ay, vamos a estudiar gentrificación en Oaxaca o en Cozumel o en Puerto Vallarta. No, pues más bien los conceptos están de moda, o algunos conceptos que se ponen de moda porque hacen referencia a procesos que están pasando de manera muy intensa y en todas las geografías. Y eso es lo que pasa con la gentrificación. No es que nada más sea un concepto de moda y que todo el mundo lo quiera estudiar, sino que son procesos de escala planetaria que están pasando con mucha intensidad, esparciéndose por todas las geografías, y que, pues bueno, en algunos casos la academia ya lo había reconocido, las organizaciones ya lo habían reconocido, y ahora los medios de información ya lo han reconocido. Seguramente el 90% de lo que se ha dicho en medios sobre la gentrificación se hizo en esta semana, ¿no? O sea, ustedes también, algo que podemos en algún momento de este encuentro es analizar los discursos que se han generado, las narrativas que se han generado sobre la gentrificación en esta última semana. ¿Para qué? Para hacer contranarrativas también, ¿no? Que eso me parece que va a haber también mesas de discusión sobre eso más adelante. No quisiera profundizar, simplemente como algo que debe de estar anotado, ¿no? Entonces, bueno, como que un poco el contexto de la gentrificación, pero ¿qué es la gentrificación? Desde el punto de vista de lo que han hecho las investigaciones académicas, hace referencia a un conjunto de transformaciones fundamentalmente urbanas, aunque también podemos hablar ya de gentrificación en espacios rurales, pero básicamente o clásicamente la gentrificación ocurre en espacios urbanos, ¿no? Bueno, ahora ya no, porque Mazunte también se gentrificó, ¿no? O se turistificó, o bueno, ahorita vamos a ver como que esas diferencias también. La realidad es que los procesos se traslapan. Y por eso, quizá también como una especie de acotamiento que podemos hacer desde el análisis teórico, es que todo esto tiene que ver con procesos de acumulación a partir de la producción de espacio. Es decir, las ciudades, los pueblos, la costa, las playas, la vida social en términos espaciales se vuelve una mercancía, y se vuelve una mercancía que ha estado o ha sido explotada intensamente para propiciar procesos de acumulación. Y entonces todo ese andamiaje lo podemos aterrizar a partir de casos concretos, ¿no? O de categorías concretas de análisis, como puede ser la gentrificación o como puede ser la turistificación. Entonces, la gentrificación tendría que ver con un proceso de revalorización del espacio construido, es decir, inversión de capital para el mejoramiento del entorno físico. Es decir, ¿cuánta gente de aquí no es de Oaxaca? Bueno, para tratar como de poner al mejor ejemplo tanto de Oaxaca como de otros lados, toda esa rehabilitación del patrimonio es valorización del entorno construido, ¿no? O sea, se invierte capital, se invierte dinero, se invierte valor, ¿no?, en el entorno construido. Pero también se valoriza simbólicamente, es decir, se generan narrativas para posicionar a barrios de moda a partir de el marketing, o ¿cómo le llaman en términos espaciales? Es place marketing, ¿no?, o algo así. O estas narrativas de los barrios de moda, ¿no?, como ha pasado también en Condesa, en la Roma, ¿no? O sea, ahora que estuvo el tema de la marcha, decían, pues antes en los 90 conocíamos como Fondesa, ¿no?, o La Roña, porque realmente, a pesar de que pues sí tenía una historia particular estas colonias, pues eran habitadas por clases también populares o con otras condiciones, ¿no? Entonces, un elemento de la gentrificación es la valorización del espacio. Y estos cambios en el espacio pues son cambios en el paisaje, ¿no? Vemos que se pintan fachadas, que se cambian calles, se rehabilitan parques, se construyen ciclovías, no sé, un montón de elementos que están transformando el territorio. Y también el otro elemento con el cual podemos definir a la gentrificación, y que esto, o sea, lo reitero, ahorita es como muy desde la lógica académica, ¿no? O sea, no importa si en el movimiento social o si en la lucha vecinal se mezclan los conceptos, no importa, ¿no? Ahorita lo que me interesa es nada más como posicionarlo desde el punto de vista de categorías académicas. La gentrificación también sería una sustitución de residentes en donde llega población de mayor poder adquisitivo que desplaza a población de menor poder adquisitivo. Pero el uso de suelo habitacional se conserva. Eso es como uno de los elementos más importantes que la mayoría de estudios sobre gentrificación y turistificación concuerdan, ¿no? Ahora bien, la turistificación, también tenemos valorización del espacio, inversión en el entorno construido, transformación del paisaje, pero se pierde el uso de suelo habitacional. Es decir, lo que antes era una vecindad que ahora se transforma en un hotel boutique, ¿no?, o en una tienda de productos orgánicos, o en una panadería de masa madre, ¿no? Ustedes ya le pondrán los nombres que quieran, en el Centro Histórico de Oaxaca o en otros lados. Entonces, ahí hay un cambio de uso de suelo. En la gentrificación no necesariamente hay un cambio de uso de suelo, o se pensaría que el uso de suelo habitacional se conserva. Y este es el gran debate, ¿no? Al final, la academia no se pone de acuerdo, genera también como otros conceptos el de gentrificación turística, o sobre turismo, ¿no?, por ejemplo, también. Pero en el caso de la turistificación, y aquí es como algo que sí quisiera remarcar, es que espacios que ya han sido turistificados, por ejemplo, el Centro Histórico de Oaxaca, Tulum, ¿no? O sea, Tulum es así un espacio turistificado, en donde la lógica de acumulación de capital mediante la actividad turística es lo que predomina, es lo que dicta la manera en que se produce el espacio. Entonces, porque también hay muchas críticas a los, desde el punto de vista de la, pues del sector turístico o desde la administración pública hacia quienes ocupamos estos conceptos, porque, sí, porque dicen es que no quieren turismo, es que no quieren que se desarrollen estas actividades. Y lo que se ha señalado, ¿no? Pues ha sido que lo, pues claro que se quiere turismo, genera, puede generar algunos beneficios, ¿no? Lo que no se quiere es que el turismo sea solo lo que dicta la manera en la que se produce la ciudad, que es lo que está pasando en esos espacios. Está bien, pero que conviva con otros usos, que conviva con otros actores, con otras actividades económicas, y que no sea la única lógica, la lógica predominante de producir la ciudad. Entonces, pues sería como a grandes rasgos esa distinción entre procesos de gentrificación y procesos de turistificación. Yo les diría, ¿no? O sea, Tulum es, podría ser un ejemplo de un espacio turistificado. El centro histórico de Oaxaca podría ser el ejemplo de un espacio turistificado, en donde en realidad se ha perdido el uso del suelo habitacional, pero que esta presión lo que está generando es que se amplíe esta frontera hacia barrios periféricos, más bien barrios pericentrales, y que, por ejemplo, el barrio de Xochimilco, para quienes conocen acá, centro histórico de Oaxaca, es un barrio que podría estar como en un proceso intermedio, ¿no? Entre gentrificación y turistificación. El barrio de Jalatlaco estaría más bien como en un proceso ya más de turistificación, ¿no? O sea, pérdida de uso de suelo habitacional y cambio hacia actividades comerciales del sector turístico. Eso era como un elemento, como los elementos que, fundamentales que quería plantear. La otra tiene que ver también, y con esto quiero cerrar como esta primera parte para que mejor comencemos a dialogar, una categoría que es súper relevante para no solo el análisis de la gentrificación, sino sobre todo para los procesos organizativos de lucha, que es lo que nos convoca, ¿no? A final de cuentas, estos dos procesos, ¿qué es lo que están generando? Que no haya vivienda asequible para la banda, para la clase trabajadora. Eso es lo que está generando, sea gentrificación o turistificación, hay pérdida de vivienda asequible, hay pérdida de centralidad y hay pérdida de acceso a la ciudad o al derecho a la ciudad, como lo trabajarían Lefebvre o David Harper. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque pues también otra categoría muy importante, otro elemento para entender la gentrificación muy importante, es el desplazamiento. Y aquí el desplazamiento no tiene que ser de manera, o sea, hay un autor que se llama Marcuse, que él habla de distintas formas de desplazamiento. Puede ser el desplazamiento directo de un día para otro, en donde te dice el arrendatario, pues mira, yo te estaba rentando aquí 2,000 pesos, un cuartito en el centro histórico de Oaxaca, pero pues veo que me sale más y lo meto Airbnb, ¿no? Entonces, muchas gracias, llégale, porque esto se va a transformar en un Airbnb, ¿no? También hay un desplazamiento por presión, ¿no? Se le llama también desplazamiento por presión, en donde tu vida alrededor de tu barrio se ha encarecido y te acabas yendo porque no puedes pagar pues el pan de masa madre a 80 varos, ¿no? El café de 80 pesos, te suben la luz, te suben el predial. En Oaxaca es mucho ese caso, ¿no? Mucha banda ha salido del centro histórico de Oaxaca por subidas de prediales, también por esa presión del encarecimiento de la vida, perdón. Y también el desplazamiento exclusionario, es decir, pues yo como clase trabajadora que gano 300 o 200 pesos al día, pues no voy a tener para acceder a vivienda que vale 4 millones de pesos en el centro histórico de Oaxaca, ¿no? O ya no digamos también, la vivienda está encarecida en todo México. O sea, es un proceso que estamos viendo en todas las ciudades, en el conjunto de toda la ciudad. Por ejemplo, estaban ahorita con todo el tema de la marcha, salieron algunos estudios en donde incluso rentas de 10,000 pesos, 8,000 pesos en la periferia de la Ciudad de México, cuando antes pues la periferia era normalmente una renta de 2,000 a 3,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un proceso que vale la pena remarcar como de expansión de la gentrificación, ¿no? Ese es el problema también con lo que pasaba en la marcha, que decían, ay, es que pinches resentidos, como no les alcanza para vivir en Condesa, por eso vienen a hacer su desmadre acá. No, el tema es que la gentrificación está encareciendo el conjunto del espacio urbano. No es nada más la Condesa, no es nada más la Roma, no es nada más el centro histórico. En una ciudad turística como es Oaxaca,